Probiomed, la biofarmacéutica de México, trae para ti. Si cuidas tu salud, mejoras tu vida entera. Por eso día a día nos esforzamos para brindarte medicamentos confiables, creados con la biotecnología más avanzada en Latinoamérica. Pregunta a tu médico sobre nuestros tratamientos para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y descubre una nueva opción para mejorar tu calidad de vida. Probiomed, la biofarmacéutica de México. Mejor con Gaby Vargas. ¿Has oído hablar de las llamas? Las llamas son reglas de moralidad para la sociedad y la persona. Son principios éticos extraídos de esa antigua tradición del yoga que, perfeccionados y llevados a la práctica, nos hacen vivir mejor. Estos controles te permiten mantener una perfecta relación con los demás y se encaminan al trato con la sociedad. Suelen traducirse como bondad, veracidad, honestidad, castidad y sobriedad. Hoy quiero compartir contigo que, de acuerdo con el yoga tradicional, sin estas restricciones pueden surgir conflictos de relación y, por tanto, se sugiere dominar algunos aspectos específicos en el trato con los demás. Yama propone así revisar conscientemente nuestras actitudes con relación a los que nos rodean, así como un autodominio que requiere cierto entrenamiento. Me explico. Yama se interrelaciona por completo con Niyama, controles comprendidos también en el código yogi que permiten una perfecta relación con tu propio mundo interno. Así, yama y niyama conforman una ley universal que rige la mente del hombre. Su comprensión se realiza con la práctica constante. Hoy comparto contigo los 5 principios de yama, cuyo enunciado principal es: dañar a otro es dañarse a sí mismo. El primer yama se refiere a la no violencia, a la evasión de esta, ya sea física, de pensamientos o de palabras. Esta llama afirma que tus pensamientos negativos sobre ti mismo y los demás pueden ser intentos físicos de hacer daño. También se refiere al rechazo total de infligir dolor o daño a todas y cada una de las criaturas vivientes. Su práctica incluye que te vigiles y observes cómo interactúas con los demás. El segundo llama se refiere a la verdad, al ser honestos. Este principio habla de ser sincero con los demás, pero sobre todo, sincero contigo mismo, no engañarte. La verdad es de pensamiento, de palabra y de comunicación. Pensar las palabras antes de decirlas. Combina verdad con prudencia, con gestos correctos, una comunicación sincera, pero sobre todo, el uso benévola de la palabra y de la acción de tu mente. El tercer llama es no robar, pero tampoco envidiar lo que otro posee. Sugiere practicar el abandono de la codicia o la capacidad de resistir el deseo de lo que no es tuyo. Da la capacidad de utilizar cualquier cosa para el justo fin que tiene en sí mismo y te aleja del abuso en toda su denominación. Está en contra de acumular las cosas sin su uso adecuado. El cuarto llama se refiere a moderar cada uno de tus actos, a decir la verdad, a moverse hacia arriba. Se entiende como procurar una buena relación con los demás. Y por último, el quinto llama nos habla de compartir y distribuir la riqueza personal, pero sobre todo cultivar una actitud de generosidad y servicio a los demás. Se traduce como no acaparar algo que no necesitas y está a tu alrededor o a tu alcance. Es decir, aceptar solo aquello que necesitas y rechazar el resto. Como podemos ver, las culturas y tradiciones milenarias, como es la práctica del yoga, contienen en sí una sabiduría ancestral que se practica en el día a día y ejercerla en nuestras acciones, en definitiva, nos ayuda a vivir mejor. Probiomed, la biofarmacéutica de México, presentó Mejor con Gaby Vargas.